Rock Island Line, she runs down into New Orleans. And just outside of New Orleans, there's a big toll gate. And all the trains, they go through the toll gate while they gotta pay the man some money. But of course, if you got certain things on board, you're okay, you don't have to pay the man nothing. And just now, we see a train, she's coming down the line. And when she come up near the toll gate, the driver, he shout down to the man. He say, I got pigs, I got horses, I got cows, I got sheep, I got all livestock, I got all livestock, I got all livestock. And the man say, well, you're all right, boy, just get on through, you don't have to pay me nothing. And the train go through. And when he go through the toll gate, the train get up a little bit of steam and a little bit of speed. And when the driver think he's safely on the other side, he shout back down the line to the man. He said, I fooled you, I fooled you. I got pig iron, I got pig iron, I got old pig iron. Now tell you where I'm going, boy. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. Ya sabéis, un lugar donde encontraréis lo que no encontráis en vuestro día a día. Lord, come for to see me again. Hey. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is the road to ride. Yeah, the Rock Island Line is a mighty good road. And if you want to ride, you got to ride it like you finally get your ticket at the station on the Rock Island Line. A, B, C, W, X, Y, Z. Gets on the cover, but he don't see me. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is the road to ride. Yeah, the Rock Island Line. Bueno, bienvenidos a la isla. Ya sabéis, es sábado, son la una, la horita del vermut, es día 7 de junio. Bueno, estamos hoy emitiendo el programa que el sábado pasado no pudimos emitir por una serie de razones y problemillas, palomiles y chanqueteros. Ya sabéis, un programa donde aislaros de toda esta caspa que nos rodea. Hoy tenemos un invitado de lujo. Voy a comprobar si he hecho bien lo de los micrófonos. Tenemos con nosotros a Iván Perea. Hola, ¿qué tal? Sí, lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien, ¿eh? Saludos a todo el mundo. Bien, bueno, antes de empezar este programa en el que hablaremos de ese revival de que empezó a finales de los 60, ese revival rockabilly que llegó a su máximo esplendor en la época de los 80 y que gracias a ello pues sigue habiendo hoy en día una movida rockabilly importante. Quería recordar un poquito la actualidad castiza que nos rodea en nuestro día a día y recordar sobre todo a estos mineros que están dando el callo, pero más que nunca, esa marcha negra, o sea, esa marcha de mineros que ha partido desde diferentes puntos de España y en dirección a Madrid. Tienen previsto llegar el día 11 y hacer una gran manifestación. Desde aquí los apoyamos, como siempre, como hicimos en el anterior programa. Llevan muchos días de huelga. Eso es una huelga, señores. Lo demás son tonterías. Pues bien, durante esa marcha han pasado por muchos pueblos donde han sido bienvenidos y otros que no han sido tan bienvenidos. Pueblos, obviamente, gobernados por el Partido Popular, en los que se negó a ceder las instalaciones municipales a los mineros, pero que sí que se le cedieron esas instalaciones a nuestras queridas juventudes del Papa. ¿Qué te parece? Claro. O sea, hay una gran diferencia. Hombre, por supuesto, una es la marcha negra y la otra es la marcha blanca. La marcha blanca, claro, claro. El color es importante. Es importante. En fin. Los mineros, hace ya la semana pasada o la anterior, ya se reunieron con el ministro y este pues se negó a reunirse con ellos. Bueno, sí que se llegó a reunir, pero lo único que les dijo es que no iba a hablar con ellos porque calificó esa reunión de trampa. Trampa, digamos, que es lo que ha hecho el Partido Popular o el gobierno, este gobierno fascista, que le ha dado dinero el Banco Central Europeo para invertir en las minas y que resulta que ese dinero ha desaparecido. Y todas las familias de los mineros se quedarán sin trabajo. En fin, Evidentemente, a raíz de eso han vuelto los disturbios de los mineros, cosa que se está acallando totalmente los medios de desinformación. El pueblo de Ciñera hace pocos días se convirtió en un estado de sitio totalmente, actuaciones claramente dictatoriales por parte de la policía, pegando patadas en las puertas y buscando mineros dentro de las casas, toda la gente encerrada dentro de sus casas, y la policía pues buscando mineros por casa. Eso ocurrió también ayer y anteayer en Pola, en el pueblo de Pola de... no me acuerdo ahora, en Pola. Está ocurriendo lo mismo, cosa que se está silenciando totalmente. Y bien, mientras tanto, pues hubo también hace unos días un gran incendio en Valencia. En Valencia estaba ardiendo a causa de las llamas, a causa de los recortes que la Generalitat Valenciana, tanto en prevención y como extinción, recortó anterior a ese incendio. El ministro, además de Medio Ambiente, ante esta hecatombe, pues se desentendió diciendo que eso era cuestión de cada responsabilidad de cada comunidad. Y bueno, ante este panorama, además, no solo con esto, en este super país que tenemos, las decisiones políticas van una detrás de otra. En Castilla-La Mancha, su presidenta quita el agua mineral a los enfermos de los hospitales para ahorrar. O sea, ojo, sí, sí. Ojo con este tema, ¿eh? O sea, os quitamos el agua mineral para ahorrar, porque no tenemos dónde ahorrar. Eso sí, quiere instalar en Cuenca un cementerio nuclear, o sea, un basurero nuclear, con lo que eso conlleva en el tema medioambiental, ¿vale? Para eso sí que hay dinero. Ahorrar en agua, perdón, me parece... Sí, en agua potable, ¿no? En agua potable, en hospitales, es increíble. Es increíble, o sea, es bueno. Pero lo hacen y ala, y como si no ocurriera nada, ¿eh? O sea, bueno, en fin, ante esta noticia la Generalitat de Cataluña no se quiso quedar corta, evidentemente, porque se quedaría en un segundo plano, y decidió retirar la merienda a los presos como medida de ahorro. Ala, os quitamos el papeo, o sea... Os quitamos el agua a los enfermos y el papeo a los presos, que como no pueden decir nada, pues no pasa nada, ¿no? Sin pasar por alto otra medida en las cárceles, no seré yo quien defienda a los funcionarios, pero les han duplicado el precio del menú en las prisiones, teniendo en cuenta que tampoco pueden salir fuera de ellas a comer. Claro, que están obligados a comer ahí, y por lo tanto, ya que pagáis, pagáis el precio que os dé la gana, ¿no? O sea, que nosotros queramos, ¿no? Si queremos ponerlo a 10 euros, lo ponemos a 10 euros. Bueno, estaba, me parece, a 3 y pico el menú del funcionario, y creo que se lo han pasado a 6 euros. Exactamente. Lo han duplicado. Bien, por su parte, el señor Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, avala la esterilización forzosa a las personas con discapacidad. Agarra del orito. O sea, está de acuerdo en que se esterilicen las personas disminuidas, ¿vale? O sea, buscamos la pureza de la raza, española, sí. El sentimiento torero, ¿sabes? Recuerda, recuerda otros tiempos, ¿verdad? Sí, sí. Y otro país igual. Vulnerando, evidentemente... la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por otro lado, en Madrid, los 6 jóvenes estudiantes que tiraron de la anilla del metro como medida de... para protestar del tarifazo, digamos, bueno, pues se enfrentan a ni más ni menos que 8 años de cárcel por parar un tren. Agarraos. O sea, para que os hagáis una idea, el abuso de menores... que es algo mucho más grave, está penado entre 4 y 6 años, y paras un tren y te caen 8 años. Bendita justicia. Ante todo este panorama, bueno, nuestros queridos medios de desinformación se han dedicado a informar a hacer una fiesta de este gran triunfo de este país, de esta gran rúa en el autocar. Por si alguien nos ha enterado, ¿no? Sí, sí, no, por si alguien nos ha enterado. En fin, España ha ganado la Eurocopa. Estamos pendientes del show del reina este, de si Sergio Ramos se tocó más de 2 veces el dedo en la nariz, y festejando un triunfo tan grande que ha hecho este país, que es ganar la Eurocopa, convirtiendo el estado mental de la audiencia en zombie, como si ya no fuera bastante necio la audiencia que sigue este tipo de partidos. Porque sí, porque España lo vale, porque el resto carece de importancia. Pongámonos de acuerdo todos los necios y salgamos a la calle a celebrarlo, que España ha ganado. No, por otras cosas no vale la pena salir a la calle. Bien, bueno, y como antes hemos hablado de los mineros y estamos firmemente apoyándolos desde aquí, desde este programa, y como falta poquito para que lleguen a Madrid y se manifiesten por sus derechos, por los derechos de ellos, por los derechos de todos los trabajadores, que no es la primera vez que los mineros nos dan un ejemplo de protesta, nos recuerdan cómo hay que actuar cuando los de arriba nos están pisoteando sin ningún meramiento. Y si ellos siguen luchando, nosotros seguiremos apoyándolos, evidentemente. Se me ha ido la canción. Ajá, qué bueno. Esta sigue así, huesa. Esta sigue así, bestia. Bueno, seguimos. Recordar sí. Que, por ejemplo, Ayuntamiento / Comunidad de Madrid ya ha estado avisando que los mineros no podrán estar en la Plaza del Sol, que los estarán esperando. ¿Ah, sí? Para desalojarlos, que no podrán acampar. Es decir, está todo preparado, para su llegada. O sea, van a haber galletas, ¿no? Eso parece. Pero bueno, como comentabas, los mineros esta vez y tantas otras van un paso por delante, ¿no?, en las luchas sociales. Sí, no se van a quedar callados. Ahí va el himno de los mineros, el Santa Bárbara Bendita. Santa Bárbara bendita, trae la la la la la la la. Santa Bárbara bendita, trae la la la la la la la. Patrona de los mineros, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo. Patrona de los mineros, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo. En el pozo María Luisa, trae la la la la la la la. En el pozo María Luisa, trae la la la la. ¿Qué importa? ¿Cómo vengo? alma tengo para ti. De los mineros, Santa Bárbara bendita, ¿qué te ha parecido, Iván? Bueno, la verdad que la letra pone los pelos de punta. Pelos de punta, ¿eh? Sí, sí, hay que decir que al margen de cualquier connotación religiosa, es un himno, es una canción totalmente revolucionaria, ¿no? O sea, es apoyando un colectivo trabajador de hace muchos años. En fin. Bueno, después de este himno, bueno, decir simplemente que los mineros, es un colectivo que deberíamos aprender mucho tanto en sus principios y valores como en su manera de defenderlos, ¿vale? Y que La Isla, pese a ser un programa musical, que ahora empezaremos ya con el tema musical, da un apoyo incondicional a toda esa gente que de una manera u otra pues lucha, pone su granito de arena porque creen que un mundo mejor es posible. Y se condena desde aquí toda actitud pasiva, la ignorancia y ese pensamiento del total para qué. Bueno, en fin, hay mucho que aprender de ellos. No hay nada que aprender de esta selección. Manda huevos que una selección... Manda huevos que en un gobierno fascista como en el que estamos le tenga que salvar el culo La Roja. Comenzamos con nuestro parte ya de Rockabilly. Titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty boy, titty Kentucky Boys con su tema Teddy Boy. Bueno, como hemos dicho, vamos a empezar ya nuestra fase musical, más fase rockera. Hablaremos de este revival que hubo a finales de los 60, un revival rockabilly que surgió en Newport, Gales, de la mano de Dan Coffey, apodado Breathless. Cuyo apodo también tiene una canción de Jerry Lee Lewis, y entre otros. Una época en la que el rock and roll durante la década de los 60 vivía sus horas más bajas, y que después de el desastre de Estados Unidos en la guerra del Vietnam comenzaron a surgir grupos y artistas rememorando un sonido, ese sonido rock and roll de los 50. La culpa que tenía Dan Coffey de eso era que, bueno, pues fue un tipo que trajo mucha música desde Estados Unidos, música que no había llegado a Europa. A Europa, pues bueno, llegó Bill Haley, Elvis Presley, llegó Chuck Berry, etcétera, pero muchos grupos y cantantes pequeños de con ese sonido tan peculiar del rock and roll de los 50. Comenzaron a surgir, pues evidentemente, nuevos grupos imitando ese sonido. Grupos como los Crazy Caban, The Rhythm Rockers o los Wild Angels. O, por ejemplo, pues grupos como Sucking Stevens, con uno de los temas que vamos a poner ahora, que es el Do the Bob de Sucking Stevens. Come on and dance the bop. Forget the stroll and stop. This bop is all brand new. Come on and tear a shoe. So pretty baby, do this dance with me. Shake your shoulders and you bend your knee. Yeah, yeah, yeah, yeah. Come on and do the bop. People may say that you're way out of time. Sakin Stevens con su Do the Bob. Y bueno, aquí tenemos a nuestro invitado que también bueno, sabe un poquito de todo este tema. Bueno, hemos dejado el micro abierto, no sé si os habéis escuchado, pero en fin, estamos aquí comentando la jugada. Estamos hablando de Dan Coffey. De Dan Coffey. Nada, supongo que con lo que estábamos comentando antes, lo que llama un poco la atención es que este revival tuviera su epicentro inicial en Newport, Gales, ¿no? Sí. Normalmente cuando hablamos de revivals, pues hablamos a todos nos viene a la cabeza Londres, normalmente. Londres, sí. O incluso ya Estados Unidos, New Orleans y exacto. Tal, ¿no? Exacto. Pues claro, eso nos da una pista de la importancia de este hombre, ¿no? De Dan Coffey. Y bueno, comentar un poco que Dan Coffey era editor del Pop News. Uh-huh. Y también del club de fans de Jerry Lee Lewis. Y entonces, bueno, fue un poco como en el inicio de la época del coleccionismo musical y demás, pues fue un poco el puente, ¿no? Que trajo, sí, el culpable que trajo un montón de música que tal vez a Europa, pues como comentabas, no había llegado tanto. Y, bueno, fue gracias a él, o principalmente a él, que gente que llevaba tal vez 10, 15 años haciéndose retirados o semi-retirados de los escenarios, pues volvieran a ellos. Sí, gente, ¿no? como Charlie Fathers o Sleepy Lavi volvieron a los escenarios gracias a Dan Coffey. Y bueno, fue él iba trayendo discos y singles de 45 y LPs de Estados Unidos, los que aquí no se habían editado, de sellos como King, Echo, Memphis, etcétera. Y bueno, pues una de las figuras, como decimos, es Charlie Fathers, que luego se convirtió hasta una figura de culto en torno al rockabilly. Vamos a escuchar a este Menda, Charlie Fathers, antes, una canción antes de volver a los escenarios. Esto fue grabado en 1954 en Memphis Records, 1954-1955. y luego se volvió a editar por Charlie Records, que fue el gran sello también aquí, que empezaron a salir un montón de sellos aquí en Europa. ¿Qué canción vamos a poner de Charlie Fathers, querido Iván? Pues vamos a escuchar el tema Wild Wild Party. Venga. Everybody went there all dressed up, but when they left, they was a sight. All my laughter that I had suddenly turned to fright. Yeah. They were running and hollering and shooting and fussing and snatching and scratching and all of this happened at the same time. It was a wild, wild party, and I know we were lucky to be alive. Yeah, boy. Ooh, woo. Now, Jeannie had a jacket that belonged to Judy, and Jimmy was a honey pie. Oh, Lucy was a-looking, trying to find her lover, and we left at a quarter to five. It was a wild, wild party, and I know we were lucky to be alive. Yeah. Ooh. They were running and hollering and shooting and fussing and snatching and scratching. All of this happened at the same time. It was a wild, wild party, and now I know we were lucky to be alive. Yeah. Bueno, pues aquí ha sonado este temazo de Charlie Faders. Vamos a dejar en mediados de los 50, sí, porque tenemos aquí una duda existencial entre si es de 54 o 55, mediados de los 50. Creo que es 55, pero digamos que no estoy ahora mismo no estoy seguro del todo. Bueno, sigamos con Dan Coffey y decir que este Menda era hermano de Mike Coffey. Mike Coffey es batería de los Crazy Caban and the Rhythm Rockers. Ahora empezamos a cuadrarlo un poco todo. Banda que se convertiría en la número uno de este revival, sobre todo a finales de los 70. Bueno, el primer nombre de la banda cuando fue formada en el 64 tuvo el nombre de Conde Drácula and the Vampires. Luego, 4 años más tarde, en el 68, junto a Brian Thomas en el piano, que ahora escucharemos, piano espectacular, y Don Kinsella en el bajo, tomó el nombre de los Sundogs. En el 70 fue cuando realmente ya se metió Mike Coffey, hermano de Dan Coffey, en la batería, y tomó el nombre de Crazy Caban and the Rhythm Rockers, que ahora mismo siguen actuando y siguen haciendo giras y conciertos. En el 73 su banda formó su propio sello discográfico que se llamaba Crazy Rhythm y sacó su primer single que fue el Teddy Boy Boogie. Hoy escucharemos otra canción grabada en el 78, creo. En el 76 firmaron para Charlie Records, luego hablaremos de Charlie Records, que fue una discográfica bastante importante en el Reino Unido de ese Revival Rockabilly, y sacaron su primer álbum con Charlie Records que se llamaba Rockability. Bien, vamos a escuchar a Crazy Caban and the Rhythm Rockers con el tema Both Wheels Left the Groove. Subid el volumen. Mazo de Crazy Caban and the Rhythm Rockers, Both Will Let the Groove. Un día podemos hacer un especial de este Menda, que vale la pena. Sí, sí. Realmente, el piano que comentábamos, impresionante. Increíble. Bueno, pues háblanos un poco de ese revival y de esos movimientos que surgieron alrededor de ese revival. Pues sí, como acostumbra pasar con los movimientos musicales, a menudo van seguidos de vertiente socio-juvenil, por decirlo exacto. así, ¿no? Y bueno, con el revival pues comenzó a resurgir ese movimiento que había dado por culo un poquito en el Reino Unido. Sí, durante los 50. Durante los 50 habían dado bastante por el saco. Que eran los Teddy Boys. Ajá. Bueno, pues nada, comentar un poco pues que en esa primera época se dedicaban a subir a los barrios más pudientes de las grandes capitales. Los Pedralbes de Inglaterra. Por ejemplo, a Chelsea o a Notting Hill, barrios de estos. Exacto. Y pues a los muchachos de clase acomodada, por llamarlos así, pues se dedicaban a darles el palo, básicamente. O sea, una especie de vaquillas, pero en elegantes. Exactamente. ¿Vale? La diferencia entre ellos y la vaquilla era el atuendo, ¿no? Porque... Sí. Comentar que se compraban trajes de época. Sí, sí, trajes de época, iban muy elegantes. Muy elegantes. Bueno, ¿cuándo se les empezó a llamar Teddy Boys? Bueno, el término Teddy Boys, digamos que se acuñó gracias a un artículo que ajá. salió en el Daily Express poco después de que un chaval fuera apuñalado en la parte trasera de un autobús. Uh-huh. Y entonces, bueno... Se empezó a utilizar el término Teddy Boy, se comenzó a usar en cualquier... O sea, por extensión se sí, amplió a cualquier mal comportamiento juvenil, cualquier altercado... Independiente del contexto social, o sea, cualquier comportamiento así violento, juvenil, se adjudicaba a Teddy Boy, cosa equívoca, porque los Teddy Boys eran un grupo muy específico que había dado por el culo y que, bueno, con ese revival desempolvaron sus trajes, exacto. ¿Vale? Habían permanecido inalterables y, sí. bueno, ellos y sus hermanos pequeños, sus primos, sus hijos incluso, porque algunos Teddy Boys ya eran mayores. Sí, sí, claro, estamos ¿vale? hablando, pues eso, de tal vez de 20, entre 12 y 20 años, años, ¿no? De depende exacto. de la época. Bueno, claro, unos sí, Teddy sí. Boys ya tenían una edad, ya tenían cosas y tal. Teddy Men, ¿no? Ya casi. Teddy Men, ¿no? Teddy Old Men. Bien, comenzaron su propio revival y muchos grupos desde entonces, desde la época de los 70 hasta ahora, dedican sus canciones a los Teddy Boys, asociándolos siempre a la movida rockabilly, al sonido este cincuentero. Uno de estos grupos eran, por ejemplo... Pues vamos a poner un tema de los Wildcats, ajá. que se llama Ape Man Boogie. Venga, vamos allá. Esto es un temazo, ¿eh, señores? I'm the king of the jungle, swinging through the trees. I came through the city to terrify the people. Do the ape man boogie. Hey, man boogie. Hey, man boogie. Tonight, I got a hairy on. I got a hairy feet. Pues ahí hemos tenido Ape Man Boogie, el boogie del hombre simio, del hombre sí. mono. Déjame comentar que Me parece curioso como en diferentes estilos de música a lo largo del tiempo, ¿sí?, el concepto de música bailable con hombres mono, sí, de es, algún sí, modo sí, es... Sí, como el estado, Monkey Man, ¿no? Exactamente, ha estado sí, presente ¿Sabes el Monkey Man de dónde viene? O sea, bueno, lo compuso Toots and the Maytals. Sí. Digamos que su representante, el jefe del sello discográfico, le pidió que le hiciera que le escribiera una canción a su hermano porque era un inútil, ¿vale? O sea, escribe una canción a mi hermano diciéndole que no vale para nada, ¿no? Y el tío, el Toots, le dijo, o sea, ¿cómo quieres que escriba una canción a tu hermano? ¿Con nombre y apellidos o ¿vale? lo disfrazo pues un poco? Se va a enfadar, ¿no?, tu hermano. Que no sé qué. Bueno, y total, que escribió The Monkey Man, que luego se ha convertido en súper éxito en el tema, en mito ska, escatalítico. Pues, sí, sí. Aquí tenemos la versión rockabilly, ¿no? Ape Man Boogie. Bien. Perdón, a principios de los 70, sigamos con este revival que estamos hablando, empezaron a salir sellos discográficos, ¿vale? En Europa, sobre todo en Inglaterra, en Alemania, en Holanda, etcétera. Luego, más adelante, salieron en países más escandinavos, donde han hecho un rockabilly, realmente últimamente están haciendo un rockabilly muy bueno. Empezaron a salir de sellos discográficos que reeditaban eso que trajo Dan Coffey, ¿no? O sea, esa música estadounidense que no había llegado en su momento aquí, de los años 50, y que luego este tipo logró traer. Los reeditaban y empezaba lo que hablábamos antes, iban del ese coleccionismo de discos, esa fiebre, esa semilla, ¿no?, empezó a expandirse. Empezaban a viajar a Alemania, a Inglaterra sobre todo, para comprar discos por grandes cantidades de dinero. Bueno, un ejemplo es Charlie Records, que antes hemos hablado de este sello discográfico. Fue un sello que compró al principio ni más ni menos que los derechos de Sun Records, King o Chess. Sun Records, que calificado como la cuna del rock and roll, ¿vale? Y en el 76 reeditó ese Jungle Rock, que fue como un tema que se empezó a escuchar la versión antigua, la versión grabada por Echo Records, y la peña pues se empezó a chiflar con el Jungle Rock de Hank Mitchell, y todo el mundo quería saber quién coño era el tipo este, ¿no? En todos los bares que se iban abriendo y demás, todo el mundo pedía ese Jungle Rock. Evidentemente Charlie Records, muy listo él, pues lo reeditó y sacó una buena tajada de ello. Vamos a ponerlo, Hank Mitchell, Jungle Rock, Charlie Records, grabado en marzo del 76. Just the other night, I really heard a make a rumble and I thought it was a fight. Well, I started to listen and began to move my feet. It was a jungle drummer doing a knock. I beat it was a jungle, jungle, jungle, jungle rock. A jungle, jungle, jungle, jungle rock. A jungle, jungle, jungle, jungle rock. A jungle, jungle, jungle, jungle rock. Knocked their feet and I had to move my feet. It was a jungle, jungle, jungle, jungle rock. Oh, well, I moved a little closer just to get a better view. I saw a chip and a monkey, yeah, I done a Suzy Q. Oh, well, a geeter and a hippo was a doing a bop. Oh, while a great a big a fog I was a making me pop. It was a jungle, jungle, jungle, jungle rock. A jungle, jungle, jungle, jungle rock. A jungle, jungle, jungle, jungle rock. A jungle, jungle, jungle, jungle rock. I knocked out feet and I had to move my feet. It was a jungle, jungle, jungle, jungle rock. Grabbed the rabbit and hit the bunny hug. And the old grizzly bear was a-cutting the rug. Oh, well, a camel was a-jitterbugging with a kangaroo. rumba with a ring ring. It was a jungle, jungle, jungle, jungle rock. A jungle, jungle, jungle, jungle rock. A jungle, jungle, jungle, jungle rock. A jungle, jungle, jungle, jungle rock. I knocked their feet and I had them in my feet. It was a jungle, jungle, jungle, jungle rock. A jungle, jungle, jungle, jungle rock. A jungle, jungle, jungle, jungle rock. Bueno, pues aquí hemos tenido este exitazo, esto que sonaba tanto hacia finales de los 70, porque bueno, fue reeditado en el 76, como comentábamos, aunque el original de Echo Records es del año 58. Y bueno, Charlie Records pues se aprovechó de y le dio, se aprovechó del tirón y 18 años después. Se forró con esta reedición. Pero bueno, al fin y al cabo también fue el culpable de que muchos artistas volvieron a los escenarios y se compartían escenarios con viejas. Se empezaron a hacer los mayores conciertos que nunca se han visto de rock and roll con viejas glorias, como volvió otra vez Bill Haley a entrar en las listas, volvió a actuar en Inglaterra Bill Haley, Jerry Lewis, Chuck Berry, y tocaban junto con grupos del momento como Crazy Caban, etcétera, ¿no? Bueno, empezaron a abrirse locales, se empezaron a hacer fiestas, la gente comenzaba a disfrutar de todas estas actuaciones en directo de las viejas glorias junto con los grupos nuevos. Como hemos escuchado antes, uno de ellos era Crazy Caban, o Matchbox, otro grupo importante. Ya lo iremos escuchando a lo largo de estos programas. Y otro de los grupos importante, casi de culto ya también, como por ejemplo... Pues los Flying Saucers. Sí, Y vamos a poner su tema Keep On Coming, del año 78. Temazo. Well, your knees knocking, honey, are you walking funny? Say there ain't no news that I got money. I got love, baby, I got some for you. Well, I got a lot of love and I want to be mine. Well, you knock my door, step inside. Keep it coming, honey, baby, I won't hide. Your knees are knocking, right walking, it sure looks good to me. I say you're coming, baby, coming at me. I keep on coming, coming for me. Oh, get on now. Yeah. Flying Saucers, Keep on Coming, grabado en 1978, en pleno revival rockabilly, en plena movida, o sea, y empezaba ya la cosa a ser importante, incluso aquí en España. Recordar que estamos en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, aquí ocupando las ondas. También os podéis oír en www.radiobronca.info. Y bueno, tenemos que recordaros que hoy, si nos estáis escuchando en directo, sábado día 7, quedan 3 minutos para las 2, tenemos una fiesta en la Casa Ocupa de Kamikaze, en Cornellá, desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, o sea que seguro que tenéis un ratito para pasaros. Algún momento se puede aprovechar. Vale, cumplimos 25 años aquí ocupando las ondas, con dos cojones. Y que la cosa también no es que esté muy, no está muy, muy fina, porque bueno, hay un acoso y derribe por parte de la Generalitat a las radios libres, cosa... Recortan hasta las ondas. Sí, sí. Cosa lógica, ¿no? Porque ya que tienen los medios de desinformación comprados, ¿no? Es importante pues que ahora todos estos medios libres que cogen importancia, ¿no? Y ante la otra visión, ¿no? Y ahora más que nunca, pues nos estamos viendo gravemente perjudicados. Vamos, estamos ya en nuestra recta del programa final, nos quedan poquito. Vamos a poner otro tema de Johnny Angel and the Nomads, o sea, y los nómadas, ¿no? Johnny Angel y sus nómadas, o sea, iban tocando de aquí para allí. Con una versión curiosa del House of a Rising Sun de los Animals, de Tini Bracho. Johnny Angel and the Nomads, the House of the Rising Sun, es una versión un tanto curiosa en clave de rockabilly de este there. House of Rising Sun, Johnny Angel and the Nomads. ¿Qué te ha parecido este temazo? Me ha parecido impresionante. Sinceramente no lo había escuchado y es un temazo. Es una, una rareza esta, es ahí sacada de debajo del cajón. Ahí. Sí, sí, sí. Bueno, deciros, hablar otra vez de esta fiesta que vamos a hacer hoy, esta tarde, o sea, comed, hacer una siestecita y... Reponed fuerzas. Exacto, que tenemos desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Primero a la tarde haremos taller de radio, haremos podcast, haremos radio en directo, estaremos todos ahí, está bien que nos veamos todos. Decir que la fiesta esta está en el Centro Social Kamikaze, en Esplugas, en la calle... Virgen de la Paloma, sin número. Virgen de la Paloma, sin número. Tenéis que bajar en Metro. Línea 5, San Ildefons, subir un poquito hacia Esplugas. Cruzar el descampado. Exactamente. Ahí está. Y ahí estaremos. Pasaros por ahí, estarán los chanquetes pinchando música, que ya lo tienen todo preparadito. Cervecita, tendremos de todo, podéis pasaros, ya sabéis que podéis pasaros en cuando queráis. Bueno, nos vamos a despedir porque ya se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por estar aquí, Iván. Bueno, muchas gracias. Siempre es un placer. La verdad que buena música, que mejor que hacer en una mañanita a la hora del vermú, como dices tú. Ahí está. Bueno, nos despedimos con voz femenina, con Little Tina and the Flight 55s, con un tema que se llama This Little Girl Gone Rockin', que es una versión de Ruth Brown grabada a principios de los 50. Este grupo es un grupo totalmente actual, siguen haciendo actuaciones en el Reino Unido, es un grupo pequeño. Pero con un sonido realmente muy auténtico y digno de poner en este programa. Ya sabéis, como siempre, apagad el televisor y, bueno, si lo tenéis apagado, pues desenchufarlo, lo ponéis boca abajo, le ponéis unas patitas, si lo usáis de mesa, darle cualquier uso, pero no encendéis, que puede ser gravemente pues perjudicial para vuestra salud mental. Nos vemos el sábado que viene, porque pese a este programa ser quincenal, es el de hoy, es debido a que el sábado pasado no pudimos emitir, así que el sábado que viene nos oímos en las ondas. Hasta siempre. Well, well, well, wash dog, dishes, and fill.